Hola a todas, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una receta de patatas asadas con pesto y anchoas. Pues ya veréis que esta receta de hoy que os enseñamos, que lleva patatas asadas con un pesto un poquito especial, ya veréis, y unas anchoas y otros ingredientes, pues es una combinación o una mezcla de diferentes elementos que es un poco, a lo mejor os puede resultar curiosa. Pero ya os decimos nosotras que está deliciosa, que es ideal como un plato frío o como un acompañamiento a otro plato principal, que tiene muchas opciones y además se puede personalizar muchísimo con vuestras propias ideas. La salsa pesto que usaremos es una nueva receta que todavía no os habíamos enseñado y en este caso la prepararemos con kale, con col kale, que ya sabéis que está muy de moda, pero que muchos nos habéis dicho que no tenéis muchas ideas sobre cómo preparar, bueno, cómo introducirla en vuestras recetas. Así que os dejaremos, si queréis, en la receta completa, en la web, algún enlace para que vayáis a todas las otras recetas que tenemos publicadas ya con kale, y así tenéis más ideas, pero creemos que esta os va a gustar. Porque ya sabemos que entre todos los que nos escucháis hay muchos amantes del pesto, como nosotras. Así que, bueno, ya sabéis que si no os acaba de llamar la atención esta opción de pesto con kale, se puede preparar con otras versiones del pesto, que tenéis muchas otras recetas, también os dejaremos el enlace. Porque además, siempre os lo decimos, cuando se prepara una salsa como el pesto, normalmente no se prepara para la receta en sí y ya está, sino que sobra y entonces lo podéis guardar en la nevera o lo que os solemos aconsejar es que lo congeléis y así lo podéis usar en otras preparaciones, porque además se puede añadir pesto a muchos platos diferentes. Entonces lo podéis congelar, siempre os suelo aconsejar que lo congeléis en pequeñas porciones, porque así pues lo podéis ir usando para diferentes cosas. Dicho todo esto, y antes de entrar a ver cómo se prepara esta receta, os recordamos que si vais a tastydetails.com podéis suscribiros y con una suscripción mensual tenéis acceso a muchísimas recetas como estas, saludables, originales y con pocos ingredientes, pensadas para gente que no tiene mucho tiempo ni para cocinar, ni para pensar qué se hace de comer, etcétera, pero que quiere comer sano de una forma fácil. Además, todas las recetas con opción de descargar PDF, imprimirlas y demás, tenéis acceso a unas planificaciones semanales que vamos actualizando cada semana para que no tengáis que pensar ni cuáles son los alimentos de temporada, ni cómo combinar los platos a lo largo de la semana, etc. Os lo damos todo preparado, incluso la lista de la compra hecha. Así que no os tenéis que preocupar de nada, nos encargamos nosotras. Todo esto en tastydetails.com, así que echadle un vistazo. Y ahora sí, vamos a ver cómo se prepara la receta de hoy. En primer lugar, para preparar las patatas, tenemos tres opciones, que son las que siempre os damos cuando os damos así una receta con patatas. Primera, las podemos asar al horno, con un poco de aceite, y tardará, es la opción más larga, porque tardará unos 45 minutos, o más o menos así, pero dependiendo de vuestro horno, y de si las cortáis, o si las ponéis en trozos más grandes, etc. Pero bueno, la segunda opción es cocinarlas en el microondas, para ir más rápido. Podéis envolverlas en papel film, hacerles unos agujeros con un cuchillo y cocinarlas a máxima potencia durante unos 10 minutos más o menos. También dependerá del tamaño, podéis ir sacándolas y con el cuchillo ir pinchando para comprobar si están hechas. Por último, si tenéis un estuche de vapor, lo podéis utilizar, poner las patatas dentro y así serán fácilmente. Si no lo tenéis, no pasa nada. Y tercera opción, si queréis también podéis hervirlas. Y ya está, esas serían las tres opciones, ya son las de siempre, son muy sencillas, pero escoged la que queráis. Nosotras normalmente para ir rápido las hacemos en el microondas. Luego, para preparar el pesto, que esto es lo interesante. Este pesto, como os he dicho, es de kale. Entonces, el kale ya sabéis que tiene un tallo que es bastante grueso, así que ese tallo lo retiraremos. O sea, usaremos solo trocitos de kale picado, pero solo las hojas. El tallo lo retiraremos. Luego, un diente de ajo, unas nueces, aunque podéis usar otros frutos secos picados, un poquito de aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal, pimienta negra, un chorrito de jugo de limón para darle ese toque ácido Y luego, de manera opcional, solo si queréis, un poquito de parmesano rallado, de queso parmesano rallado. Y para prepararlo, pues se mete todo en una picadora o procesador de alimentos o lo que tengáis, se tritura y ya está. ¿Cuánto se tritura? Pues hasta que veáis que tiene un aspecto como de salsa pesto. Si os gusta con los trocitos así un poquito más pequeñitos o intentar que quede más cremoso, eso ya dependerá de vuestro gusto, así que lo trituráis más o menos en función de lo que os guste. Y ya está, para montar el plato. Cuando las patatas se hayan enfriado, las cortaremos en cubitos y las mezclaremos con el pesto. Después cortaremos las anchoas, anchoas de lata. En conserva con aceite de oliva virgen extra, las cortaremos en trocitos y las añadimos. Y finalmente, para darle un toque que a nosotras nos encanta, hemos añadido mozzarella. En nuestro caso era mozzarella de búfala, que está de muerte. Y es la que se deshace así un poco más. Y nada, la servimos así en trocitos por encima, rociamos con un poquito más de aceite de oliva virgen extra, una pizca de pimienta negra y ya está. Esta es la receta y ya veis que, como os decía, es una receta que sorprende, que se sale un poquito de lo normal, pero que a nosotras nos ha encantado y es una cosa rápida de preparar y diferente y además fresca. Como os decía, seguramente os va a sobrar pesto si optáis para hacer esta versión del pesto de kale. Lo podéis guardar en un tarro y ponerlo en la nevera y utilizarlo durante la semana para otras cosas o podéis congelarlo. Luego, si las anchoas no os acaban de convencer, por ejemplo, podríais usar unos trocitos de jamón serrano, también quedaría muy rico. O simplemente no ponerle nada, si queréis, con la mozzarella y ya está. Y bueno, si quisierais hacer la receta en versión vegana, pues quitáis la mozzarella y para preparar el pesto tampoco le ponéis el queso parmesano, le podríais poner un poquito de levadura nutricional, que los que llevéis este tipo de alimentación, pues seguramente ya conoceréis estas sustituciones y si no los tenéis en la área de suscriptores tenéis esa información. Pues ya está, veis que tenemos otra idea muy fácil y sobre todo saludable para que incorporéis a vuestro menú semanal, aunque ya sabéis que si estáis suscritos a la sección premium, de eso ya nos encargamos nosotras. Para cualquier duda o cualquier cosa, aquí estaremos leyendo los comentarios que nos mandéis en la receta mismo de la web o por el formulario de contacto, por donde queráis. Y solo nos queda, como siempre, daros las gracias. Gracias por cocinar con nosotras y hacer que esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a tastydetails.com y hacer que todo esto sea sostenible. Y gracias por dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox y hacer que todo esto llegue cada día a más gente. Nos escuchamos en la próxima receta. Un besito.